96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Feliz lunes 21 de mayo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Oscar Cañizales. Comenzamos las informaciones. Titulares. El presidente Nicolás Maduro fue reelecto en los comicios de este domingo. La jornada electoral de este 20 de mayo destacó el comportamiento cívico del pueblo. Acompañantes internacionales respaldaron civismo en los comicios de este 20 de mayo. Alba Movimientos felicita al pueblo venezolano por la victoria. Ministro Menéndez indicó que generar la prosperidad económica es la cita que comienza este lunes. Nacionales. Luego de conocer los resultados emitidos por el CNE, el presidente Nicolás Maduro celebró la victoria número 22 de la Revolución Bolivariana, donde fue reelecto por el pueblo venezolano para el periodo 2019-2025. ¡Volvimos a ganar! ¡Volvimos a triunfar! ¡Somos la fuerza de la historia, enfrentado a todos los retos y desafíos! Somos la fuerza de la historia convertida en victoria popular permanente. Esta es la victoria para que tomen nota todos los que tienen que tomar nota. Esta es la victoria número 22 en 19 años, conquistada en base a esfuerzo, al trabajo, a la conciencia. Asimismo, el primer mandatario reiteró el llamado al diálogo nacional por el futuro del país. Yo pido respeto a todo el pueblo de Venezuela, porque yo soy presidente de los que votaron por mí, de los que votaron por los candidatos de la oposición y de los que no votaron. Y yo hoy mismo, domingo 20 de mayo, convoco a una gran jornada de diálogo nacional, de reencuentro nacional con todos los sectores políticos, económicos, sociales, culturales de Venezuela. Reencuentro, reconciliación, diálogo permanente es lo que necesita Venezuela. Es la 1:45. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldia, @albaciudad. Desde Fuerte Tiuna, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, catalogó de exitosa la jornada electoral, de acuerdo al balance del Plan República 2018 durante los comicios. Todo el Estado Mayor Superior ampliado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana estuvimos haciendo, revisando el comportamiento de las elecciones desde el punto de vista de la seguridad, de la protección al pueblo de Venezuela, y bueno, podemos decir que fue una jornada exitosa, exitosa. Ha ganado nuevamente Venezuela, ha ganado nuevamente la paz, ha ganado nuevamente la democracia y ha ganado nuevamente las ganas del pueblo de Venezuela de elegir a quien mejor le parezca ejercer su voluntad de elección. Somos cultura. Los acompañantes internacionales de diferentes países que observaron el proceso de elección presidencial y consejos legislativos en Venezuela calificaron de cívica la jornada de este 20 de mayo. Entre el grupo de acompañantes estaba el expresidente y líder social ecuatoriano Rafael Correa, quien mediante en su cuenta de Twitter destacó la absoluta normalidad en las elecciones venezolanas durante su visita. 1:47. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. A través de un comunicado, el Movimiento Social Internacional ALBA Movimientos felicitó a Venezuela por la realización de los comicios de este 20 de mayo, en el cual fue reelecto el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, con el 68% de los votos. Somos cultura. En la jornada electoral del 20 de mayo, el ministro para la Planificación, Ricardo Menéndez, indicó que desarrollar la prosperidad económica del país comienza a partir de este lunes. Asimismo, destacó la voluntad soberana del pueblo venezolano. Hoy le estamos demostrando a los pueblos del mundo cómo se genera precisamente los procesos de participación masiva en un país. Adicionalmente, cómo vamos a generar precisamente el esquema de prosperidad económica, que es la cita que tenemos a partir precisamente del día de mañana, la cita de la prosperidad de nuestro país. 1:48. En otras latitudes. El director del Departamento para América Latina del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexander Shchernyk, denunció que Estados Unidos y sus socios occidentales intentaron afectar las elecciones presidenciales venezolanas. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Luke Kang, pidió que sea respetada la decisión del pueblo venezolano en un proceso electoral que transcurrió con tranquilidad. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Noticias del ALBA. La Cancillería del Gobierno colombiano informó que colombianos en el exterior podrán ejercer su derecho al voto en consulados a partir del 21 hasta el 27 de mayo, debido a las diferencias de horario de cada país. Desde este lunes, la Cancillería colombiana realiza monitoreo de las votaciones en el exterior, donde colombianas y colombianos eligen al presidente y vicepresidente de Colombia. Este domingo en México, los candidatos presidenciales participaron en el segundo debate de cara a las elecciones que se celebrará el próximo 1 de julio de este año. En este encuentro discutieron sobre la relación con Estados Unidos y los derechos de los migrantes. 1:50. Cultura. Guariqueño Gino González llama a la conciliación nacional en su nuevo tema Carnaval de Independencia, en el que además llama a preservar la soberanía del pueblo venezolano. Lo principal de un país lo constituye sin duda su independencia. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. De lunes a sábado podrán disfrutar de la exposición bibliográfica El humor y la poesía como recreación literaria, en homenaje a César Rengifo, Aquiles Nazoa y Andrés Eloy Blanco, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en la sala de colección bibliográfica de la Biblioteca Nacional, ubicada en el Foro Libertador. 1:51. Cultura.